tu cuerpo. Usa tus dos manos para hacer aplausos. Aplausos. Con los pies puedes tú marcar el tiempo. El tiempo. Tus ojos te guían por el camino. Camino. De tu boca salen miles de canciones. Canciones. Todo tu cuerpo es especial. Tu cuerpo es genial. Con los pies puedes tú marcar el tiempo. El tiempo. Tus ojos te guían por el camino. Camino. De tu boca salen miles de canciones. Canciones. Todo tu cuerpo es especial. Tu cuerpo es genial. Con tu cuerpo puedes crear.